La biblioteca perdida. Compañeros y amigos, si a mí me creéis, sin exponeros a más peligro ni tomar más trabajo que los otros soldados, podréis alcanzar mucha mayor honra que ellos y ganar más la gracia de Ciro. ¿Qué pensáis que os mando hacer? Ahora necesita Ciro que los griegos le sigan para ir contra el rey. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Palabras de la Anábasis, de Jenofonte, damos comienzo a la entrega número 297 de La Biblioteca Perdida, programa que viene, como siempre, cargado de contenidos interesantes, pero que adelanta en esta presentación, en estas primeras palabras, el que será uno de sus principales motivos. Pero antes quiero haceros un anuncio. Lo hemos comentado ya a través de las redes sociales e incluso hicimos ya alguna nota previa en la semana pasada, en la despedida con Vikendi, que para su desgracia no estará presente, pero vamos a tener un programa en directo el 9 de junio en León, en la milenaria ciudad, en el Parque del Cid, a las 5 de la tarde, en el campamento romano que se organizará allí. Estaremos presentes los bibliotecarios para hacer un programa en directo que estará cargado de sorpresas. Ya las iréis conociendo poco a poco, pero por ahora ese apunte. Apuntad la fecha en el calendario, 9 de junio, 5 de la tarde, en el Parque del Cid. Allí estaremos con un nuevo directo de la Biblioteca Perdida. Pero vamos ya, si os parece, con el sumario de hoy. Ya lo estábamos apuntando, griegos y persas, dos de las potencias enemigas por excelencia en la antigüedad clásica, pero lo que no quiere decir ni mucho menos que sus soldados, que sus hoplitas siempre lucharán en el mismo bando, por lo menos los griegos en este caso, que será de quien hablemos. Y es que en algunas ocasiones contingentes de uno u otro bando peleaban contra otros que aparentemente estaban en el mismo bando, pero en cierta ocasión un gran contingente de diferentes polis griegas, espartanos, atenienses, arcadios, bueno, pues se juntaron, acudieron como mercenarios a luchar por la causa del persa Ciro el Joven, que aspiraba al trono imperial que ostentaba su hermano Artajerjes. Se trata, por supuesto, como bien sabéis, de la expedición de los 10.000, cuya historia abordaremos en Por los Dioses con Sergio Alejo. Repasaremos la crónica de la epopeya que realizó uno de sus protagonistas, Jenofonte, en su célebre obra Anábasis. También contaremos con una interesante charla sobre modelismo de personajes y escenarios históricos, aprovechando la celebración de unas jornadas sobre la materia en Baracaldo. Este pasado fin de semana hablaremos con un experto, Cristóbal Fernández, pero también además con un mochuelo de pro, Félix Lancho, que además contábamos con él en la quedada en Bilbao que hicimos esta pasada semana. Un placer, por cierto, lo comentaremos en la despedida, un placer haber tenido un rato largo además para estar con unos cuantos mochuelos y haber firmado libros del Vizcaíno también. Bueno, y para terminar vamos a recuperar un carbono 14 de nuestra antigua sección sobre arqueología, sobre el puente de Alcántara, también milenaria construcción. Hablaremos de esta estructura construida en tiempos del Imperio Romano. He avanzado el sumario, solo me queda saludaros de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana, de Vikendi Goikoetxea, de Pello Larrinaga, de Sergio Alejo, de este que os habla encantado y feliz Mikel Carramiñana, dispuestos a dar lo mejor de nosotros una semana más. ¡Comienza la aventura!

Bueno, pues yo con el modelismo, yo empecé cuando era muy pequeño, mi primo hacía maquetas porque estaba colaborando con los hermanos Andrea de Madrid. Andrea una Models. Marca importante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues él me metió el gusanillo y a partir de ahí, pues de pequeño, bueno, pues empecé a hacer algo, tuve un parón hasta los 20 años y volví a retomar el tema sobre esa edad y a partir de ahí pues ya se convirtió en una pasión ya no solamente a nivel modelístico sino histórico y pictórico. Y lo que más me gusta es la pintura y bueno pues esto aúna un poco pues todas esas acciones. Sí, sí pues, yo nada. Empecé con 8 años más o menos y se lo vi a un compañero de clase, pues eso, que es un escala 1.35, yo tenía muñecos de plástico de toda la vida, los indios y los vaqueros, uh-huh. y le vi un día pues un soldado británico. ¿Y esto? Y no, pues esto es una escala 1.35 de plástico y tal. Y me dijo el lugar donde lo había comprado, que era en Hobbies, el antiguo Hobbies, que estaba en la Gran Vía, enfrente de la cafetería Toledo, la antigua cafetería Toledo. Y pues uh-huh. fui un día allí y me compré una caja de rusos, de 4 rusos, que eran pues eso, del tirón, y con tinta en luz pintaba. No había más. Es lo que había. Pues sí. Bueno, yo en mi caso empecé a ganar algunos concursos y de hecho al final también se ha convertido en mi forma de vida porque yo me dedico profesionalmente a esto. Uh-huh. Tengo una empresa que me dedico a hacer maquetas de todo tipo, arquitectura, ingeniería, presentación de proyectos, recreaciones para museos, todo. En realidad hacemos todo tipo de maquetas. Lo que pasa es que luego aparte de eso tengo el hobby. ¿Qué épocas históricas son las más recreadas? ¿Y cuáles abordáis en vuestros trabajos? ¿A nivel de asociación o nosotros solos? Coméntamelo todo. Bueno, yo a nivel personalmente, yo pues empecé como, yo creo que como todos, ¿no? Al final el ejército alemán, Segunda Guerra Mundial, no sé si por qué más tipo de figuras, más variedades, pero ahora estoy redescubriendo unas cosas, o sea, la fantasía te permite hacer cosas imposibles, sobre todo a nivel de color, sí, y de iluminación. Y bueno, ahora estoy más centrado en eso. Pues yo es eso, con la Segunda Guerra Mundial, yo hasta hace bien poco solo la Segunda Guerra Mundial, luego empecé con temas más modernos, Vietnam, Guerra del Golfo y tal, los modernos, rusos, hay una pila de ellos, y luego de repente también descubrí el tema de la fantasía y bueno, y Warhammer y tal, y me ha gustado, y bueno, y como puedes pintar como quieras, nadie te puede decir ese color no es el adecuado para este carro, pues puedes hacer como tú quieras y tienes esa libertad. Sí, esto ya es cosa mía. ¿Por qué atrae tanto la Segunda Guerra Mundial para el modelismo? Porque de la primera veo poco. Sí, sí, verdad. Sí, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los alemanes. Sí, es una obsesión. Porque yo creo que está mucho más documentado, ¿no? Y cualquier buscas cualquier tipo de... Vamos a buscar información de un Tiger y lo buscas por San Google y es aquello, es una maravilla, porque tienes 200.000 páginas. Iba a decir, y además tenéis fotos. Exactamente, y tenéis fotos. Y el Sherman, y los Cromwell británico, y los T-34 rusos. Es una pasada. Sí, porque de hecho yo considero que estas maquetas, bueno, estas escenografías que creáis, no sé si estará mal dicho lo que digo, son casi fotografías del pasado. Correcto. Pues sí. Y en algunos de los casos son fotografías auténticas. Sí, sí, sí, he visto fotos y he visto... Yo una de las figuras que tengo ahí presentadas es una de las figuras de Stalingrado y está hecha la foto y tuve que esculpir las figuras para que se adaptaran perfectamente a la forma de la fotografía, que esa era la gracia. Lo que pasa es que no la he puesto al lado para que se pueda comparar, pero es una fotografía en 3 dimensiones, sí. Además, cada maqueta tiene una historia en sí. Sí, normalmente tú compras una maqueta y lo que haces es investigar para hacer un perfil determinado pues, y adecuado. Es decir, tú quieres hacer el Tiger de Otto Karius. Sí. Tienes que buscar información para los colores, la numeración, el tipo de simbología que llevaba y, bueno, si tienes figuras de ellos, pues, oye, pues cómo iban vestidos y ese tipo de cosas. Sí. Y iba a decir también que lo que me ha llamado la atención, las peanas, lo que es el terreno, el suelo, que incluso cuando construyes una de estas maquetas tienes que pensar en es invierno, es verano, es otoño... Todo. Hasta el último detalle está estudiado. Sí, sí. Está integrado. Es una pasada. Tengo otra pregunta. Dime. Estamos hablando como de una cosa muy centrada, pero en realidad la asociación Vizcaína de Amigos del Modelismo engloba a todo. Realmente es tanto carros de combate, aviones, figuras, Warhammer, vehículos civiles, cualquier cosa que pueda ser hecha a escala, o sea, en realidad todo, pues está bienvenido, o sea, porque estamos centrándonos en temas como más históricos, pero en realidad la asociación es de todo. Pasa lo mismo que los carros, pasa lo mismo con los aviones. Claro, o sea, los aviones tienen su historia, entonces tienes que investigar. Sí, aquí no vale el haga usted lo que quiere. Otra pregunta, esta ya es más personal. ¿Cuántas horas puedes dedicarte a una creación? Dicen, esto es peliagudo. Esto es como un artista con un cuadro. Sí. Pues, depende. El Bradley que has visto antes ahí, pues 2 años está con él. Es verdad que es una pasada, porque entre lo cojo, lo dejo, lo guardo, ahora lo quito, ahora joder, que me ha salido mal esto, hay que quitar la pintura, volver a poner. Luego coges otra cosa con ganas y en 1 mes y medio o 2 meses las pilas liquidado. Ay, me entra la risa, pero... Pero es que este es todo contrario. A ver, yo igual es porque estoy acostumbrado y además yo me aburro enseguida, entonces yo... ¿Tienes un ritmo? Sí. Sí, es verdad que dedico muchas horas. Y he cogido ya una cierta dinámica en la que trabajo bastante rápido. Entonces, cuando digo que una figura la pinto en 2 días, pues la gente echa las manos a la cabeza. Cuando la gente tarda más de 1 mes. Pero... Eres de los míos. Pero entonces yo trabajo muy rápido. Yo llego a hacer 15, 20 obras al año, sí. Eso es mucho. Sí. Eso es mucho. Sí. Eso es mínimo. Pero bueno, pero yo un sábado puedo estar 11 horas pintando. Vale. Es que yo tengo rachas que puedo estar una semana entera pintando como un desgraciado sin parar 8 horas o 10 horas todos los días y luego dejarlo 2 meses en mi caso. No, yo no. Es obsesión. Yo no veo la televisión. Entonces. Haces bien. Pues, ¿sabes? El tiempo que ocupa la gente en ver yo. Claro, como no ve la tele, pues se aburre en casa. ¿Qué hace? Para en vez de aburrirme, me pongo a pintar. Mientras escucha Biblioteca Perdida, lo cual estaría muy bien. ¿Qué empezaré? Ayer se lo dije. Bueno, Aventuras de los Tercios, desde luego por mi parte tienes partarte. Otra pregunta, ¿cuál es la miniatura, o bueno, en este caso el escenario igual, ¿no?, que más tiempo os ha costado reproducir? Aquello que se os ha atascado, me imagino, o que habéis seguido, ese proyecto que dices, han pasado 3 años, Dios mío, tengo hijos y aún sigo con esto. Vale. ¿Os reís? El Bradley, que lo he terminado hace cosa de 2 semanas para el concurso de Zaragoza. Y llevaba 2 años. Ahí, no. 2 años con él. No lo sé, yo trabajo muy rápido, a mí no se me atasca, no. Si veo que se me atasca, la dejo, pero la recojo un año después y, claro. Y entonces, para mí no ha pasado un año, ha pasado una semana y otra. Pero en realidad, no sé. Os iba a preguntar, yo estaba viendo ahí las miniaturas y tal, existen diferentes escalas. ¿Qué tipo de escalas existen en este mundo? Bueno, porque pues, claro, me imagino que estará regulado, ¿no? Bueno, en cierta manera, vamos a ver, un poco yo creo que al final lo han marcado los fabricantes en cierta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que en aviones 1.72 es lo normal y entiendo que es por espacio porque al final te permite coleccionar muchos, sí. Los aviones son grandes. Luego hablamos del espacio. Uh-huh. El 1.48 también es... 1.48 ha empezado hace no demasiados años a ponerse de moda con tamilla. Pero eso con vehículos. Con vehículos, sí. Y con aviones también. Sí. 1.48 parece que es como intermedio. Y 1.35 pues es en figuras y en carros. Para que se haga a la gente una idea, 1.35 es una persona, mide 52 milímetros. Y entonces a partir de ahí todo se escala. Y luego pues ya está el tema de barcos, que lógicamente por tamaño pues las escalas son... Sí, ya es otro rollo. Hoy no había barcos. No. Pero porque la exposición de hoy la hemos centrado en las obras que hemos conseguido terminar a lo largo de estos 2 últimos años. O sea, lo que hemos visto es lo que habéis hecho eso en estos 2 últimos años. Que teníamos que haberlo puesto en algún sitio, porque no aparece. O sea, son obras realizadas en el año 2017 y 2016. Un cartel, pregunta al autor. Es que nosotros hacemos bianualmente la exposición, entonces sí. Al final no vas a traer lo que hemos hecho anteriormente. Claro, pues si traigo yo, si traigo yo lo mío, llenamos esto y se acabó. Y yo me quejo que tengo una lonja llena, completamente llena. ¿Cuáles son las fuentes para reproducir personajes y escenarios? Me quiero explicar. La inspiración de cuadros, películas, fotografías, como hemos comentado antes, uh-huh. Un poco de todo. Bueno, yo creo que hablo yo, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos fuentes. Antiguamente, comentábamos antes, revistas y libros era lo único que había para poder acceder a este mundo tan concreto, ¿no? Tan especial. Uh-huh. Y ahora con Internet, pues bueno, es maravilloso porque hasta la cosa más raruna hay 50.000 fotos, ¿no? Sí, sí. Cuando te metes en foros o en Pinterest o en alguna cosa de estas y de repente empiezas a ver fotos antiguas o de gente y de repente hay una que dices, ¡ay, esta! Y a partir de ahí empiezas a investigar qué tipo de vehículo es, si algún fabricante lo tiene, si es un precio asequible, porque claro, hay... Y aquí ahora vengo con la pregunta, ¿y si no hay un fabricante que haya hecho ese vehículo o esas miniaturas, qué es lo que pasa? Pues digital, con los deditos. ¿Lo hacéis a mano? Claro, sí, quien sí. pueda, quien tenga la habilidad. ¿Y tenéis habilidad? Sí. Él sí, yo no. Bueno, o sea que sois también escultores, de cierta manera, ¿no? Esculpir miniaturas. O sea, yo creo que, a ver, al final un modelista, es que somos una gente muy raruna, pero casi somos hombres del Renacimiento, ¿sabes? Sí. Porque tienes que saber... Arranca. Ya se ha columpiado. Pero, a ver, hombre del Renacimiento, al final eres pintor, escultor, ingeniero, ¿sabes? Historiador, observador. Tienes que observar mucho, ¿no? Haces muchas cosas. Mira, yo di un salto enorme a partir de que estudié Historia del Arte. Y entonces, claro. A partir de ahí, cambió completamente mi forma de ver la vida y las maquetas. El color, la luz, la iluminación, la forma, el trazo, todo, todo. Es muy recomendable porque te abre la mente, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. ¿Y en tu caso? Pues yo... Se me ha ido la pregunta. Bueno, sobre esculpir miniaturas o vehículos... A ver, pues, sí que puedo hacer algún pequeño apaño en lo que es la maqueta en sí, pero yo no... Yo es que lo intenté hace unos meses y soy incapaz. Ese es el problema, yo soy incapaz. Quizás es ponerme y hacerlo, practicar más, ¿no sabes? Sí. Me ha salido mal, pues la siguiente vez, y un poquito mejor. Pero, un poquito mejor, ¿qué has intentado? He intentado coger masilla verde, que ¿sí? es el que... Magic School. Sí. Sí, vamos, que es, bueno, creo que es muy utilizado en este mundo. Yo no lo he usado nunca, pero... Sí, lo que pasa es que está continuamente mojado, de las manos. Y bueno, intenté hacer unos monstruos para unos juegos, que en mi caso hice, que es una caja de cartón y tú la abres y hay un escenario en bosque. Uh-huh. Abres otro y es una mazmorra. Y quería hacer monstruos, y me salieron monstruos. Otra pregunta, la sexta en este caso. La séptima estaba ya, no sé por qué, como me he inventado alguna. El coleccionismo, el modelismo y el wargame, ¿cómo se interrelacionan? ¿Hay edades para unos, para otros? Y luego, bueno, otra pregunta sería, ¿es una afición mayoritariamente masculina? Entonces igual empezamos con la primera pregunta, la de el modelismo, el wargame y el coleccionismo. Sí, yo creo que se interrelacionan. ¿Interrelacionan? Interrelacionan, según me ha puesto... Sí, sí. Pues porque, bueno, tú haces tu maqueta, la terminas, las pones, sí. La pones una vidriera y la vas coleccionando. Y vas y coges otra y la pones al lado. Uh-huh. Y otra y la terminas y la pones al lado. Y al final vas haciendo una colección, pues de lo que sea. Sí. Vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial o de vehículos de rusos de los años 90. Y tienes una opción. Coleccionas y tienes una cosa ahí. Y el Warhammer igual, el Warhammer, yo tengo la... ¿Cuándo Warhammer? Porque es la más... Sí, bueno, pues Warhammer, hay gente que juega, cuando yo pinta juega, pero bueno, hay gente, pues ya has visto ahí, que pinta y increíble, las expone. Increíble, las expone. Increíble. O sea, ahí las expone y las tiene, pues eso. No, con esa no se juega, sí. Se expone. Se guarda y la vas poniendo en vitrinas. Y vas poniendo, pues eso, un ultramarine, un soldado de Cadia, uno de... Es un orco, lo un que orco, sea. Por cierto, el orco espectacular. El orco espectacular. Bueno, yo veo el tema del modelismo, yo llevo muchos años, ya soy más viejo, pero yo no había conocido el tema del Warhammer hasta no hace demasiado, que llevan muchos años. Yo creo que siempre hemos llevado mundos paralelos, porque en el nuestro lo que prima es la exactitud y la pintura, y el Warhammer, en cambio, lo que buscaban era pintar de una forma bastante rápida y efectista las figuras para poder jugar. Entonces, son, ¿sabes? Al final son dos objetivos muy, muy diferentes. Yo ahora les he conocido, pues me he dado cursos y he estado pintando figuras para coleccionistas y he aprendido muchísimo, ¿no? Pero yo creo que siempre hemos sido mundos muy, muy divergentes hasta ahora. Porque ahora sí que es verdad que la gente de histórico estamos descubriendo que de repente existe un mundo que no tiene unas reglas tan exactas ni tan precisas. Y que no todo es Warhammer, por cierto. No, eso es. Se está viendo unas gamas increíbles. Y además, bueno, es que hay figuras. Entonces estamos viendo la libertad de que de repente coges una figura y creas, ¿no? Eso es. Por lo menos algunos, ¿eh? y no tenemos la rigidez de lo histórico, ¿no? Que es como, claro, este color claro. Era así, este color era así. Sí, dame la fantasía, dices, bueno, voy a crear. Claro. Yo hace fantasía al ver una miniatura de ello, que es un cazador de brujas, que es muy típico de este mundillo, y verle con una antorcha, y los efectos del fuego en la cara y en la ropa. La iluminación de la Yo no me atrevo a hacer eso, ni me atreveré jamás en la vida, pero bueno. ¿Hay edades para unos y para otros en este mundo? Sí. Yo creo que la gente de histórico somos más talluditos, y la gente más joven, mira, mi sobrino tiene 20 años, Y están locos con el tema de la fantasía, de Warhammer, los juegos de rol. Hay edades. Y además, y no solo edades, sino que es que además hay muchísimas chicas que están interesadas por el tema. Cada vez de más. 20 años. Cada vez más, ¿sí? Sí, pero de nuestra edad, ¿no? Hemos conocido una Marga que pintaba maravillosamente. Sí, sí. Y aparte, yo no he conocido más chicas. Infer hacía maquetas conmigo. Cuando éramos novios, hacía maquetas, pues hacía. Lo tenía que haber traído también. Te las hacía a ti. Bueno, las hacía ya para ellas, tengo ahí después en la vitrina. Y las hacía, pues ahí, pues creo que eso hace 10 años, bueno, pues dentro de las limitaciones, pues hacía. Pero era una vez que ya pues, tuvo dos críos. Claro. Y yo le decía, pero bueno, pues, pinta conmigo. Y los críos, ¿quién se va? Los críos están durmiendo, lo que sea, pintas en el latín, 10 minutos, cuarto hora, media hora. Oye, montas esto, oye, te montas tres piezas las has montado. Claro. Pues no. Entonces no lo insisto. Yo en mi caso empecé con Warhammer cuando tenía 14 años, lo típico. Había ya unas cuantas cajas de plástico, era criminal comprar las miniaturas. Caras. Era vamos, sigue siendo caro, ¿eh? Infernal. Sí, sí, sí. Y luego ya empecé a descubrir el mundo del 15 milímetros. Yo me manejo siempre con 15 y con 28. Y me fui metiendo en el histórico y ahora soy histórico. Entonces cuando hago un ejército, no hago un ejército... Es que realmente hago ejércitos para jugar, pero luego al final casi nunca juego. Es más, tenerlo, terminarlo, mirarlo fijamente y guardarlo en un cajón. Sí, sí. Es... Como nosotros. Sí, bueno, o sea, sí, es lo que te conté antes. Hice un ejército español y otro holandés en la época de los tercios y he jugado veces. O sea, los tengo guardados. Es la cosa porque que son joyitas al final. Sí, sí. Entonces para jugar no dices, oye, ¿sí se me jode? Claro. Sí, bueno, más que eso, no sé, no sabría explicarlo, pero tengo, no sé, docenas de ejércitos, la verdad, y bueno. Pues yo creo que en ese sentido ha cambiado mucho. O sea, el modelismo siempre ha sido una cosa más masculina, que tampoco entiendo por qué. Bueno, a las mujeres entiendo que también les gusta la pintura y crear. O sea, no creo que sea una cosa diferente, ¿no? El crear una miniatura y pintar, que sea una cuestión de sexos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la gente joven, bueno, pues pasa a Epic Games ahí en Bilbao y hay muchas chicas. Cuando acudes a eventos como el de hoy, ¿qué es lo que buscas o qué es lo que buscáis? ¿Mostrar lo que haces? ¿A ver qué es lo que hacen los demás? ¿Conocer quizás técnicas nuevas? Yo creo que todo. Toda la vez. Sí, ¿verdad? Yo cuando voy, bueno... A ver qué opinan. Yo por ejemplo, en mi caso, yo por ejemplo voy a un concurso, una exposición o algo, yo no voy a ver si gano algo. Yo voy, expongo, lo ven, viene otro de fuera de Pamplona, lo ve, viene uno de Madrid y lo ve, y puede decir, bueno, pues no me gusta o me gusta, o mira qué mal está hecho o mira qué mejor está hecho. Entonces, bueno, eso es críticas, mira, sí. Y ya está, es lo que hay. Bueno. Tú los pones, te dices que me las críticas, claro. Están tanto buenas como malas. Y luego ya, esto es un mundillo, nos conocemos mucha gente. Entonces al final, pues oye, ves a un tío de Madrid, oye, no sé, vas a tomar una cerveza, ves a un tío de Calahorra, ves a uno de Zaragoza, ves a uno de a un catalán, ves a pues al asturiano, te tomas unas cervezas con ellos, te ríes, te dices, oye, mira lo que he hecho, oye, ¿cómo harías tú esto? Joder, pues igual, yo haría así, sí. Entonces al final, ¿cómo has envejecido este tanque? Sí, ¿cómo? Eso es, compartir. Eso también. Al final compartes tiempo y echas las seis. Pero sí es verdad que en este mundo, a ver, la exhibición impúdica y el tío que trata de exhibirse, eso es lo peor visto. Es decir, un tío que trata de... Y parece que no, bueno, pero hay tráfico de influencias. ¿Qué me dices? Entre comillas. ¿Qué me dices? Sí que es verdad que vas y dices, ¿por qué mira aquel? ¿Por qué a este le das premio el año pasado? Y a este que es mi compañero de mi asociación, no le has dado. Se ha visto en varios concursos. A ver, el tema es que ese es otro tema diferente. A ver, estamos hablando de eventos en general. Claro, sí, es, sería, o sea, sí. Personas. Sí, sí, eso, personas, sí. Personas. A ver, los concursos, joder, mira, nosotros nunca hemos hecho un concurso aquí. Yo creo que una de las razones principales es que al final un concurso, sí es verdad que atrae mucho público, uh-huh, atrae mucha gente, es goloso el tema de las medallas y los premios, pero al final genera muy mal rollo, porque por muy justo que trates de ser, ¿cómo valoras la obra de una persona y de otra? Yo no me veo capacitado para decir tú eres mejor y tú eres peor. Entonces, al final, yo creo que se cometen errores o no, pero al final nadie queda satisfecho. Y al final no queda un buen sabor de boca. En una exposición sí, porque como nadie compite, sí, o sea, es verdad, viene menos gente. Resumiéndolo, es como si igual esta obra es mejor que esta, pero me gusta más esta. No, ¿no? Es que es o debemos de darle, ¿no?, el premio a este. Ah, vale. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, vale. Sí. Entonces, en una exposición, pues tú expones y todo el mundo lo ve. Y nadie dice, bueno, pues este... No, y todo el mundo comparte. Creo que hay otro ambiente. No es un ambiente de competición, es un ambiente distendido, de compartir, de amigos. Relajado. Yo, desde luego, estaba ahí 10 minutos y he aprendido un montón de cosas que les voy a hacer. Y ahora te voy a enseñar yo tres. Sí, porque yo soy de esos que abusan de la tinta. Digamos que es pintar una miniatura, echas un poco de tinta y te la deja, pues bueno, si es a 15 milímetros te la deja maravillosa y te olvidas. Le echas ya el barniz, se acabó. ¿Crees que este mundo puede ayudar a entender mejor la historia? ¿Creéis? Yo creo que lo que despierta es curiosidad, porque al final alguien que empieza busca, ay, ¿cómo era un uniforme americano? ¿Era verde o era marrón? ¿Y cómo es la chaquetilla? ¿Y cómo es el tal? Y empiezas a meterte, a buscar, a indagar, y de repente descubres una historia que te llama la atención. Y la lees, y de repente cada vez descubres que la historia no es eso que había que estudiar, que era un tocho, sino que puede ser algo interesante, divertido y de lo que aprendes mucho. Sí, entonces, digamos que es una forma de entrar. Sí, sí, sí. ¿No? Porque con la edad de niño lo que buscas es cómo eran. Sí, pero luego, claro. Sí, te deja esa curiosidad. Te puede pasar mucho, por ejemplo, pues con un barco, haces modismo naval, te compras el Bismarck, sí, y, ostras, ¿qué te pasa al Bismarck? Y luego investigas y te enteras de qué pasó con él. Y menuda Bismarck historia, por cierto. O sea, ¿quién dice el Bismarck? ¿El Yamato? O el milagro de Empel, sí, que me enseñaste, es una... Exactamente, vamos, pues, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, yo creo que es una forma de entrar en la historia. Y sobre todo para los peques. Sí, sí. Los peques. Se despierta la curiosidad. ¿Y por qué es esto? Pues porque a los peques les llama la atención. Yo, pero no, en el caso, yo tuve la gracia de que mi hijo, bueno, pues, le gusta un poquillo rastrear y, bueno, pues oye, le gusta y, oye, esto ahí está, ¿por qué? Pues hacía así, por esto, ¿no? Y le enseñas y, pues un poquito, no todos los niños van a salir, ah, quiero ver circos romanos y teatros y ruinas, ¿no? Todos tienen su... Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo yo creo que el tema del modelismo es un, vamos a llamarlo, arte en declive, porque requiere mucho esfuerzo. La gente en el siglo XXI no está por hacer grandes esfuerzos. Yo lo que veo, ¿eh? O sea, es mejor la PlayStation y tocar cuatro botones, que me parece muy bien, ¿eh? Que cada uno con su tiempo hace lo que quiere, sí, o lo que puede. Pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo muy importante. Muy grande. Sí, y la gente no está dispuesta. Yo, por ejemplo, acordándome de esos ejércitos que he dicho, de la Guerra de Flandes, invertí 2 años y es que no sé cuántas horas invertí. ¿Pero qué haces contento? Hasta, vamos, hice hasta todas las banderas, vamos, eso fue... Pues entonces es un buen trabajo. Pues ya está. Claro, ese es el tema. Y, ese es el tema. Y ya está. Así todas las penas con césped y ya está, ¿eh? No me puse a... Pero... Luego vi el otro día que había una gama que ponían, que puedes poner florecillas, que eso sí, ya sí. Hubiera quedado maravilloso, por cierto. Si no, a lo siguiente, ¿eh? Ahora tengo pendiente un proyecto seguramente napoleónico, que por cierto, otra de las preguntas era, aparte de esto de que ayuda a entender quizás la historia, puede ayudar incluso también a entender la estrategia de una batalla o incluso las formaciones militares. Y quizás con las formaciones nos tenemos que ir a la época napoleónica. Que he visto, por cierto, que no hay casi napoleónico, ¿eh? Porque es que son unas figuras... Es son muy complicadas, ¿eh? Sí. Son muy, muy, muy complicadas. Muy detalladas y muy complicadas. Y al final... La época dorada de los uniformes. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el modelismo militar no abundan las formaciones. Normalmente te centras en una figura. Uh-huh. Yo creo que es... Por lo menos hace muchos años los ingleses eran los que más se dedicaban a hacer formaciones. Y ahora con los juegos de estrategia... Sí, de 30, 40 como sí, mucho, eso pero... Es. Y con los juegos de estrategia sí se hace, pero en el modelismo estático, en principio no, te centras en una figura o en dos. Pero es raro ver una formación, sí. Es raro encontrar en una maqueta 25 tíos. Bueno, en un diorama... En dioramas sí. En dioramas ahí los he visto. En dioramas sí, pero en formación no. Cuenta, pues, que en un, ese que más he enseñado los tres pisos era espectacular. Creo que en italiano haciendo pis, ¿no? Era... Sí, es sí. Increíble. Soldados sí. Italianos siendo capturados por ingleses. Sí. Sí. Mm. Y luego he visto otra, por ejemplo, de los japoneses con los soviéticos. Uh-huh. Espectacular, un choque de tanques. Sí. Además, tienes que romper el tanque. Tiene que ser un sufrimiento eso, por cierto. No. Bueno, depende para quién. Para mí sí, romper un romper y tal, para mí sí. Es que para otros no. Yo en mi caso, por ejemplo, pintaba unas formaciones romanas y en la primera línea les quise poner de rodillas. Y como son miniaturas pequeñas y los escudos tapan todo, les amputé hasta las rodillas. Sí, sí, sí. Sufrí terriblemente, pero claro, conseguí hacer una línea de rodillas mientras que la segunda lanzaba los pilos. Y quedaba uh-huh. Muy espectacular. Pero vamos, que me saltaban las lágrimas. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace falta para entrarse en este mundillo? ¿Tiempo, dineros, una casa grande? Todo. Yo te diría que solamente ganas. Porque con un pincel, cuatro pinturas y una figurita, ya empiezas. Sí. Estamos hablando de empezar. Sí, sí, empezar, sí. Empezar, sí. Yo creo que, sí. Yo creo ganas, sobre todo las ganas. Sí, bueno, a ver, para hacer una figura, ¿eh? Hacer una maqueta de un avión, son cuatro piezas, lija, pinzas... Pegamento y las gafas si no ves bien. Claro. Nada más. Sí, sí. Pero ilusión y sobre todo no frustrarte porque, a ver, esto es una carrera de fondo. Para conseguir buenos resultados se necesitan muchos años de trabajo. Muchos. Y además ir superando escalones poco a poco. Primero empiezas con el pincel, después el aerógrafo, que ya pasamos, ¿sabes? Entonces, a ver, cada vez vas subiendo el nivel. Yo siempre pinto solo, así que no me dicen nada. Yo para mí pintar es como un yoga. O sea, llego de trabajar y... Es un yoga. Y sí, pinto dos horas o tres y escucho podcast y me desinflo. Yo estoy allí dándole tres horas y me relajo. Yo también. Tampoco pienso demasiado, ¿eh? Solo poner películas yo. Las oigo. Pensé que he visto 57.000 veces. Sí. Yo qué sé, Brejar, por ejemplo. Estoy escuchando de fondo... Vale, escuchar, porque no puedes estar viendo la tele pintando. Y además me sucede lo típico, acaba la peli y vuelve a empezar. Y yo sigo pintando, y acaba la peli y vuelve a empezar, pues otra vez, porque... Y se te olvida ir al baño, se te olvida todo. O sea, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, que suelo fumar, se me olvida fumar. Bueno, tampoco es que fume en casa, ¿no? Entonces, no estoy escuchando a mi pareja ahora mismo. Se me olvida todo. Y sí, sí. Es más, yo que sé, si tienes problemas de ansiedad y vas mucho a la nevera, ponte a pintar. Porque si se me olvida por completamente todo, es una pasada. Todo. Yo, mi mujer trabajaba antes los fines de semana, entonces trabajaba viernes, sábado y domingo, todo el día. Y entonces yo me levantaba pronto a las 7 de la mañana y estaba hasta las 7 de la tarde pintando. Luego sí, a coger la casa corriendo, cuando ella llegaba, claro. Estuviera todo en su sitio. Pero 11 horazas... Además nos pasa que el lugar donde pintáis es como un templo. Lo dejas bueno, todo preparado... Más que un templo, en mi caso es una cueva. Es una... El cuarto de los horrores, está todo desordenado. Yo también. Es un patrón. Del desorden que dice que está, mi mujer dice, está todo desordenado. Yo dentro de ese desorden está ordenado. Claro. Entonces yo sé dónde están las cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí. Pues yo siento discrepar, pero a mí me gusta la mesa limpia y solo las pinturas y las cosas que voy a utilizar. Porque si no, me genera caos, me genera una sensación de cerrado. ¿Sabes? Prefiero verlo todo limpio. Imagina más la cantidad de miniaturas, de pinturas, de pinceles, Y bueno, no, estamos hablando de pinceles, pero lijas. Bueno, yo qué sé, 1000 elementos para cortar el plástico, metal, para dar forma. Me imagino que luego también están los elementos como para hacer musgo, para hacer hierba, árboles. Sí, es un bueno, espacio brutal. Yo soy muy ruso. Entonces yo me apaño con cualquier cosa para hacer lo que sea. Y de todas maneras, a ver, cuando voy a hacer vegetación, toda la vegetación la tengo en una caja guardada en un armario. Entonces sí, no está encima de la mesa. Solo cuando lo voy a hacer, saco y lo utilizo. Pinturas de no sé qué están en una caja, cuando las voy a utilizar las saco. No tengo encima de la mesa de todo, solamente lo yo tengo ordenado. Si y luego están encima de la mesa, tengo unas baldas, sí, y tengo las de Vallejo en un lado, las de Fontaní en otro, las de en otro lado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces las tengo yo ordenadas, pero están encima de la mesa, es que, claro, yo igual manejo 60 pinturas, pero vosotros manejaréis unas 300, pero bueno, ordenadas. Sí, claro. Sí, las tienen que ser ordenadas, porque si no, es un horror. No es el azul, no es el azul, y empiezas a buscar y dices tú, joder, se te ha pasado el tiempo buscando el azul. Sí. Y no lo encuentras. Y luego cuando lo encuentras dices, joder, que me tengo que dejarlo porque me tengo que hacer la cena, duchar a los críos o... Pero bueno, son pinturas para aerógrafo, en un sitio. Sí. Pinturas para cavitaciones. sí. Pinturas de tal, aquí, allí. Y luego yo tengo la ventaja de que en el taller, pues tengo ahí el gran almacén. O sea, ahí están las maquetas, no sé qué. Ahí está, ¿no? Entonces, como a currar, tengo que ir todos los días cuando necesito algo. ¿Qué necesito? Pues unas ramitas de tal. Las cojo y vuelvo para casa. A la tarde. Qué maravilla, qué suerte. Entonces, por eso en casa tengo lo imprescindible. Lo imprescindible. Yo tengo un choco con baldas y lo tengo todo ya encima escenografía, claro, y en mi caso cuando juego ya, y tal. Claro, dices un par de colinas, haces un pueblo, tienes un río, tienes puentes, tienes y te das cuenta que la escenografía es... Y luego el tema de la escenografía estos últimos años, ha dado un salto espectacular. Para hacer agua de... Increíble. Para hacer agua del Mediterráneo. La arena de playa. Conchita, sí, iba a decir eso. La arena de playa de Normandía. Porque claro, no es lo mismo. Sí. La arena del desierto. La arena del desierto arábigo. La arena del desierto de Irak. O sea, tienes de hecho, mollón de productos. Barro húmedo, barro seco. Es que yo tengo nieve, pero he visto que había una escenografía ahí con nieve y digo, esa nieve no es mi nieve, esa nieve es nieve de verdad. Seguro que es el Kilimanjaro, vete tú a saber, pero vamos, esa nieve... ¿Cuál era? ¿La del...? El avión de Yosu. ¿Has visto el gladiator que había? Sí. ¿Has visto la nieve? Eso es nieve. Sí. Pero la nieve, no, nieve. Esa nieve no. De todas maneras, la ventaja de todo esto, y ya vamos a ir terminando, es que me he dado cuenta que cuando tengo dudas me pongo a mirar en YouTube y eso es una mina. Ahora sí. Porque antes no había. Hace 10 años no. Pero de repente yo digo, ¿cómo puedo hacer musgo y tal? Y de repente sale un tipo que te dice, tú coges una esponja, coges una batidora, le echas un poco de tinta... Lo mezclas con varios colores diferentes y tienes musgo, tienes para hacer árboles, tienes para hacer lo que te dé la gana. Eso lo sabía yo, Increíble. Con esponja, sí. Sí, ya lo había visto. Sí, de fregar las manos, por ejemplo, sí. O sea, los platos, pues cuando ya no tengas machacada, pues lo puedes utilizar. Sí, sí. Bueno. Claro, yo te hablo de los años 90, por ejemplo, y anteriores. Esto era un vicio solitario, porque es que eras tú, tu maqueta, ¿sí? Y tampoco podías hablar con mucha más gente. Como mucho, comprabas algunas revistas especializadas que te daban algunos trucos, y también la gente que escribía los artículos, pues eran bastante perrunos, sí. Y te contaban lo que querían, porque se lo callaban como perros para luego ganar los concursos. Entonces siempre ha habido un ambiente un poquito rancio, ¿verdad? Y a partir de que ha surgido Internet es cuando todo se ha popularizado, y la gente cuenta las cosas de verdad. Sí. Pero antes era como un mundo poco oscuro. Sí. Y te podías juntar con tres o cuatro amigos que al final, si que conocías en los concursos, porque tú cómo haces esto, tal... Pero era como muy lento todo, el proceso era muy lento. Ahora, en cambio, es brutal. YouTube es que porque hay un tío en Japón que inventa cómo hacer no sé qué y al momento lo ves. Y además, no solo eso, sino que encima te haces amigo. Claro. Entonces, a mí me pasó una vez que yo vi una vez en una partida unos campos de trigo espectaculares. ¿Cómo lo has hecho? Y dices, un felpudo marrón. Lo cortó en trozos y tienes los campos de trigo. Me queda cuadro y me compré un felpudo, claro. Me costó encontrarlo marrón completamente, pero lo encontré. Sí, sí. Bueno, pues vamos terminando. Yo es que no soy presentador ni nada por el estilo, ni soy periodista ni nada. Así que... Pues hasta luego. Hasta luego, o hasta la próxima que volvemos. Pues sí, yo creo que igual nos volvemos a ver en otra ocasión, igual para preguntar. Yo qué sé, si esto gusta, lo mismo, igual hacemos otra entrada, alguna otra cosa, quién sabe, igual los oyentes dicen, oye, pues cuéntanos más. A ver, ya, lo que te he comentado, esta exposición ha sido centrada en lo que hemos hecho en estos dos últimos años. Sí. Pero si tenemos materiales diferentes, si por ejemplo, imagínate. Por cierto, ¿es itinerante esta exposición? No, no, es solo un día. Solo aquí, ¿no? Sí, solo un día. En principio, nos han propuesto el hacerlo 15 días seguidos, pero le he dicho al director del circuito... Claro, tienes que vigilarla. Sí, pero por ejemplo, imagínate que dices, oye, vamos a hacer una exposición sobre la Guerra de las Galaxias. Efectivamente, todos tenemos piezas y podríamos hacer una exposición. Lo que pasa es que concretamente esta ha sido solo de los trabajos realizados durante dos años. Sí. Entonces, por eso, ¿obras de qué tipo tenemos? Pues de todo. De la Primera Guerra Mundial hay poco, ¿por qué? Porque en estos dos años la gente, pues por lo que sea, no se ha interesado. Pero que se puede hacer de casi de todo. O sea, y en realidad no solamente hay que centrarlo en lo que has visto hoy aquí. Hay mucho, sí, mucho más. De todo tipo, ¿eh? Y de todas las épocas y, sí, sí, y sí, la de, fantasía. Y de fantasía, dicho, de películas fantasía... y de todo. Bueno, porque... Sí, pues Star Wars habrá un montón también, me imagino. Sí, sí. Yo no las he traído, las que tengo, ¿eh? Pero no las he traído porque... Lo que has visto ahí los... Los soldados imperiales, sí. Sí, y luego estaba la nave también ahí al lado y... Pues fantástico, caballeros, ha sido un placer. Igualmente. Espero, no sé si esto lo voy a decir yo, lo va a decir Mikel, pero bueno, ha sido un placer y quizás nos volvamos a ver. Muy bien. Y otras bien. Cosas. Y nos escuchamos este domingo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Cinco pilares, seis arcos, 8 metros de ancho, 71 metros de altura, 200 metros de longitud y unos 1908 años de antigüedad, por lo menos. Estos son algunos de los datos de la joya arquitectónica y de ingeniería de época romana de la que versa este carbono 14 de hoy. Un puente. El puente. El puente de Alcántara. Exacto, una infraestructura romana que casi 2000 años después, y a pesar de las guerras que ha sufrido varias, y a pesar de la dejadez y el abandono, aún cumple su función. La función de unir dos orillas del Tajo en la actual provincia de Cáceres, muy cerca de la villa que lleva su nombre, Alcántara. Villa que lleva su nombre precisamente debido a este puente, porque el término árabe Alcántara quiere decir precisamente el puente. Y para mayor concreción, os diré que este puente lo llamaron Alcántara as-Saif. El puente de la espada. Nombre que nos remite a varias leyendas o relatos más bien novelescos que hablan de que en este puente se guardó, o quizás aún se guarda, una espada entre sus piedras. Dicen que si es una espada de oro, que si es la espada de Roderick, el último rey visigodo, y por supuesto que es una espada que no se puede extraer, solo unos pocos centímetros. No me digas más, quien la saque será rey de Inglaterra. De Inglaterra no creo, pero seguro que sí de Alcántara. Bueno, son leyendas, relatos novelescos, pero algo sabrían los árabes que le pusieron ese nombre. O quizá, siendo más realista, simplemente le pusieron ese nombre porque a base de la espada lo habían ganado. De hecho, ellos fortificaron la población y el cerro cercano al puente en tiempos de Abderramán I. Bien, pero volvamos al puente, que en origen es romano. Sí. Y se construyó lejos de cualquier población, que es una particularidad en sí misma, no hay muchos puentes así. Y por tanto, pues el puente no da paso a ninguna ciudad, no está a la entrada de ninguna población. Y es una infraestructura de la propia calzada, de una calzada que comunicaba Norba, Caesarina, la actual Cáceres, con Imbriga, con Deixa, a Vela, en la actual Portugal. Y permitía salvar el Tajus Aurifer. Traducción final, el río Tajo. ¿Y sabemos la fecha de su construcción? Pues con gran exactitud, entre otras cosas porque la dejaron escrita en el arco triunfal que corona el puente, justo en medio. Porque sí, amigos, los romanos hicieron el puente y en medio le colocaron un arco triunfal. Así eran estas gentes de humildes, ya lo sabéis, muy discretos ellos con sus construcciones. Construcciones muy bien hechas, por otro lado, porque aquí están, como este puente de Alcántara. Bueno, pues en este arco del triunfo que podéis ir a contemplar vosotros mismos, hay una inscripción en latín que dice así: al emperador César Augusto Nerva Trajano, hijo del dios Nerva, Augusto Germánico Dácido Pontífice Máximo, al ejercer por la octava vez la potestad tribunicia, por la quinta al imperio y por la quinta al consulado, padre de la patria. La inscripción, que a día de hoy podéis contemplar, como os decía, no es la original, pero sí que respeta las fechas, por lo que podemos calcular que el puente se terminó allá sobre el año 105-106, después de Cristo. Incluso creo que conocemos al constructor. Sí, sí, conocemos el nombre del maestro de obras, porque él mismo se preocupó de dejar constancia de su autoría en un pequeño templo cercano al puente, donde puede leerse... Quizá la curiosidad de los viajeros, cuya intención es saber cosas nuevas, se pregunten quién lo hizo y con qué intención. El puente lo hizo Lácer, famoso por su divino arte. Él mismo levantó este templo a los dioses Romulios y a César. Tanto por lo uno como por lo otro, esta obra es acreedora del favor celestial. Quien ha erigido este enorme puente con su vasta mole, rindió honor y satisfacción a los dioses. Quien a la par hizo el puente y dedicó los templos, rindió honor a sí mismo y a los dioses. Cayo Julio Lácer lo hizo con su dinero y lo dedicó conjuntamente con su amigo Curio Lacón. Y aquí tenemos al autor o autores, Julio Lácer y Curio Lacón, que edificaron este templo para la conmemoración de ellos mismos, diríamos, y también de la obra, y también por supuesto en agradecimiento a esos dioses que les permitió concluir la obra que hasta día de hoy ha perdurado. Hombre, dejando la falta de modestia a un lado, la obra es como para firmarla. Y máxime si eres un pontífice, un hacedor de puentes, que no es un título ni un oficio baladí en los tiempos de los que hablamos. Eso sí, ni un solo recuerdo, como es habitual, a quienes físicamente acarrearon, dieron forma y ensamblaron cada uno de los bloques, cada uno de los sillares graníticos que forman este magnífico puente. Bueno, puede que sí que estén, pero no a título individual, sino agrupados porque en este arco del triunfo aparecen también tallados los nombres de los pueblos de la Lusitania que sufragaron o contribuyeron de alguna manera a la obra, a este grandísimo puente. ¿Los pueblos de la época de la construcción? Sí, sí, se mencionan muchos, los arabienses, los lacienses, los banienses, los interanienses... Y no sería descabellado pensar que de una manera u otra hubiesen contribuido prácticamente todas las poblaciones de la Lusitania, porque el puente, como parte de la calzada, era una infraestructura vital para la provincia y vital para el imperio. Hasta tal punto estratégica que durante siglos sería uno de los pocos puentes que cruzaban el río Tajo y prácticamente el único en el oeste de España. Y viendo su relevancia, Muy pronto se le dotó de múltiples estructuras militares para defenderlo. Construcciones aledañas que se fueron transformando según las épocas, según las tecnologías, la forma de guerrear, y de la que a día de hoy apenas queda rastro, así como el puente se conserva de manera impoluta. Pero sí nos queda un rastro documental de toda esta parafernalia militar defensiva, como las crónicas de Al-Idrisi, ese cartógrafo y geógrafo hispano-musulmán que hacía esta descripción. Kantarafa Saif es una de las maravillas del mundo. Es un castillo, una fortaleza construida sobre un puente, donde la población se encuentra al abrigo de todo peligro, ya que solo puede ser atacada por el lado de la puerta. Un lugar aparentemente inexpugnable. Que no lo sería, y a los hechos me remito, pues eran tierras de frontera, primero entre la cristiandad y el islam, y luego entre dos reinos que nos han llevado muy bien, Portugal y España. Sí, en concreto el puente sufrió en sus carnes, o más bien habría que decir en su piedra y su argamasa, varios conflictos armados. De hecho, lo que los elementos del paso del tiempo no han conseguido a puntitos, tuvieron de hacerlo los hombres con sus continuas guerras. ¿Y cuál fue la primera cicatriz? Más que cicatriz, herida grave. Son los tiempos de la llamada Reconquista, el año de 1218, y en ese año el rey leonés Alfonso IV atacó y tomó Alcántara a los musulmanes, y en el ataque, en este enfrentamiento, uno de los dos bandos, que a los dos se han culpado, desmanteló el arco más pequeño del puente en el lado izquierdo. Unos lo harían para defenderse y otros para aislar al enemigo, pero el puente se quedó sin arco y además por varios siglos. Y por cierto, que precisamente por aquel entonces, en tiempos de esta gran primera cicatriz que le dejarían las guerras al puente de Alcántara, entonces fue cuando el puente y castillo pasaron a manos de la orden militar, que lleva el nombre del mismo puente, la Orden de Alcántara. En pago por los servicios prestados, que no solo de fe viven los soldados de Cristo. Claro, claro. Por cierto, esta orden militar, la Orden de Alcántara, en origen se llamaba la Orden de San Julián de Pereiro. Bueno, habría que decirlo en portugués. Orden de São Julião do Pereiro. Mis respetos, ¿eh? Buena pronunciación. Porque precisamente nace en Portugal la orden, en la Beira Alta, y solo al asentarse en esta villa de Alcántara, cuando se la conceden por los servicios prestados y cuando se hacen con su fortaleza y con su puente, un puente que por el que seguro cobraban buenos maravedís en base a esos impuestos de portazgo de la Edad Media, solo entonces la orden cambió de nombre y adoptó el de este puente, que es protagonista de hoy. Así que, por cierto, siguiendo la leyenda árabe, podemos añadir más espadas al puente que seguro que dejaron algunos de estos caballeros de la Orden de Alcántara. Segundo gran susto para el puente. Pues hay que llegar hasta el año 1475. Estalla la guerra en la que pugnarán por el trono castellano, por un lado los futuros reyes católicos Isabel y Fernando, y por otra los partidarios de Juana la Beltraneja. Conflicto que precisamente mentábamos en el programa de hoy. Sí, entonces todos tenemos en mente cómo uno de los partidarios de Juana Beltraneja era ese rey de Portugal, Alfonso V, quien llegaría a casarse con ella e incluso a ser nombrado rey de Castilla, en Plasencia. Y esto, claro, no le gustó nada al otro bando, ¿no? A esos futuros reyes católicos. Y precisamente, para que este rey portugués, e incluso podríamos decir que ya rey castellano, pues él y sus tropas no pudiesen entrar en Castilla, los partidarios de los católicos a punto estuvieron de demoler el puente de Alcántara por donde se preveía que entrara el rey a Castilla. Entonces Alfonso, enterado del plan y muy gallardo, pues mandó decir al enemigo: deteneos, daré un rodeo, pues no quiero el reino de Castilla con este edificio menos. Y según dicen, esta frase, esta mención que hizo llegar a su enemigo, salvó al puente de Alcántara de la demolición completa. Una demolición que, por cierto, estaba dispuesto a hacer el duque de Villahermosa, siguiendo con los chascarrillos, un hijo ilegítimo de Fernando y, atención, ex maestre de la Orden de Alcántara. Así que un ex maestre de Alcántara estaba dispuesto a demoler el edificio que le había dado nombre a su orden. Sí, sí, este hombre, el conde Villahermosa, Alfonso Alonso de Aragón y de Escobar, Pues igual tenía un poco de rencor a sus ex compañeros de Alcántara porque precisamente le habían destituido como maestre unos años antes, así que aquí tuvo la oportunidad de vengarse de ellos y decir, pues con la excusa de la guerra voy a... Así que el puente también fue testigo de culebrones. De culebrones y sapos y culebras, pero es verdad que de aquella amenaza de demolición se salvó. Suerte que no tuvo en el año 1648. Cierto, de nuevo guerra entre los reinos de España y Portugal. La guerra de la restauración. Guerra que nada tiene que ver con la pugna entre los restaurantes por tener más estrellas Michelin, sino que es ese conflicto que enfrentó a Portugal con España por su independencia, o bueno, el enfrentamiento viceversa, como lo queréis entender. Pero el caso es que los portugueses querían restaurar su soberanía, que estaba en manos de Castilla desde los tiempos de Felipe II. Y claro, estando Alcántara en la frontera de los dos reinos... Pues pagó de nuevo el pato, y esta vez, en lugar de intentar demolerlo, sí que es verdad que se conformaron con destruir el segundo arco de la margen derecha. Y medio siglo después llegó la Guerra de Sucesión. Sí, la guerra con la que llegaron los Borbones a España, y durante la cual al puente le dañaron por lo menos un arco de entrada, que por cierto, Carlos III, candidato de los Austrias, el otro bando, sí que mandaría a restaurar antes de ser derrotado por Felipe V, el primer Borbón que gobernaría por estos lares. Y a no mucho tardar, llegaría la Guerra de Independencia. Sí, y es para pensarse si los puentes en Iberia los hacían para salvar ríos de agua o ríos de sangre, porque vaya historial de guerras. Desde luego. Pero aquí tenemos al puente de Alcántara en mitad de otra pugna, la de quienes querían a los franceses o a los napoleónicos frente a quienes los combatían, con también intereses varios de por medio. Pero un conflicto, este de la Guerra de Independencia, que en 1809 deja al puente de Alcántara sin su segundo arco, porque lo destruyeron las tropas portuguesas e inglesas, esa coalición, para intentar frenar precisamente el paso de los ejércitos franceses. Y de nuevo roto el puente. Aunque esta vez sí que sabemos que hicieron una restauración con madera de ese arco roto que permitió seguir usando el puente por un tiempo. Porque surgió otra guerra, claro. Otras guerras, más bien, las guerras carlistas. Y entonces aquella estructura provisional de madera que unía el puente fue quemada, en este caso por los isabelinos, en 1836... Los isabelinos, claro, ya lo sabéis, eran los partidarios de Isabel, la futura Isabel II o la presente Isabel II, que a pesar de resultar vencedora en esta lucha, sería llamada de los tristes destinos, y quien quizás para expiar sus culpas, pues sus tropas habían destruido parte del puente, pues tuvo la feliz idea de restaurarlo unos años después, consolidado ya su trono. Así que con la supervisión de la Academia de la Historia, que ya existía desde hacía un siglo, se inició esta restauración del puente de Alcántara y se levantó el arco destruido, se construyeron paseos a ambas márgenes del río, se desmantelaron los restos de alguna de las edificaciones militares y obsoletas y que abundaban alrededor del puente, y esta se desmontó y volvió a montar este arco del triunfo, este arco honorífico que hay en medio del puente, colocándose una nueva lápida conmemorativa de esta reconstrucción. Una lápida que dice así: Isabel de Borbón, reina de las Hispanias, reconstruyó por segunda vez la obra del puente norbense en la antigua provincia de la Lusitania, interrumpido por la guerra, hundido en su extremo por el tiempo y la vejez. Realzó su acceso por ambas partes, mandó hacer la Vía Lata desde los Baceos en el año del Señor de 1859. Como podéis oír, lo de poner plaquitas para la perpetuidad no es algo de los politicuchos y gobernantes de nuestros tiempos, sino que es bien antiguo. Y de hecho, a la propia reina Isabel también se le adelantaron en esto, ya que varios siglos antes, otro dirigente con aún mayores ínfulas que Isabel también dejó su nombre inscrito en el monumento. Fue Carlos V o I, que lo mismo da, que da lo mismo, quien en 1543 también restauró el puente. Y por el módico precio de 600.000 maravedíes, mandó la reconstrucción de uno de los arcos, ordenó el arreglo del pavimento, la construcción de un torreón a la derecha del río y la renovación del Arco del Triunfo. Pero esta vez añadiéndole a este arco unas almenas y sumando a esa dedicación de Trajano que habéis oído y podéis todavía contemplar, un escudo con el águila imperial y las armas de su dinastía, además de otra placa con la inscripción latina que dice así: Carlos V, emperador César Augusto y rey de las Españas, mandó reparar este puente que, deteriorado por las guerras y por su antigüedad, amenazaba ruina el año del Señor 1543, el 24 año de su imperio y el 26 de su reinado. Así que con el tiempo el puente se convirtió en una especie de valla electoral, o más bien valla publicitaria, porque aquí no había mucho que elegir, así que... A nosotros la inscripción que más nos gusta es la que se dejó en tiempos de su construcción. Y que está grabada justo en el dintel del templo situado en la margen izquierda del puente. Pontem perpetui mansurum in secula mundi. O lo que es lo mismo, este puente durará mientras dure el mundo. Y de momento se cumple. Reconocido como monumento nacional, hay que decir que ayudaría que le concediesen la protección de patrimonio de la humanidad, como bien piden varias asociaciones a día de hoy. Pues por todo lo dicho, bien que lo merece. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la entrega número 297 de la Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que, por tanto, queráis repetir con nosotros dentro de 7 días, u 8 quizás, ya sabéis que a veces tenemos algún pequeño retraso, y máxime la semana que viene cuando tendremos pues una gran celebración, la boda de nuestro bibliotecario alma mater Vicente Goicuría, que nada, se desposará y además irá de buen viaje. Algunos mochuelos ya del otro lado del charco de México ya están pidiendo su presencia por aquellos lares. Ya veremos si os concede tan placer, o tal placer, mejor dicho. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos, como siempre, para leer algunos de los mensajes que nos hacíais llegar los últimos 7 días, pero antes, si os parece, os voy a recordar lo que hacíamos al inicio del programa, que tenemos una nueva cita, que vamos a estar en directo los días, bueno, concretamente en directo el día 9 de junio, el sábado 9 de junio en León, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en el campamento romano ubicado en el Parque del Cid de la milenaria ciudad de León, que albergará las jornadas El Natalicio de las Águilas. Ya son pues casi 2000 años desde la fundación de la ciudad por el establecimiento de la Legio Séptima, y hacen recreacionismo romano, y en buena compañía vamos a estar allí con muchísimos recreacionistas, ya os lo he dicho, en medio de todo un campamento romano, y estaremos, aunque no con el señor Goicuría, que como decimos estará más bien por tierras mexicanas, quizás rememorando las aventuras del vizcaíno. Lo cierto es que Pello Larrinaga, Sergio Alejo y un servidor estaremos allí, estaremos presentes y estaremos con todas y todos los mochuelos que tengáis a bien a hacernos compañía. Llevaremos, por supuesto, libros del vizcaíno y además habrá algún otro libro, cierta novedad, que estaremos orgullosísimos de presentar en riguroso directo y hasta en exclusiva, pero os iremos dando cumplida información al respecto. Vamos, por tanto, a iVoox, donde se concentran la mayoría de los mensajes. Otras fuentes de comunicación, ya sabéis que están en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que parecida fórmula, pero con un info adelante, podéis escribirnos emails, correos electrónicos a info@labibliotecaperdida.info, que tenemos un formulario de contacto en la página web, que estamos en las redes de Facebook y en Twitter, y que también podéis dejarnos mensajes como hace la mayoría de la gente en esta vía en iVoox. Y empezamos precisamente con un oyente de México, con José Reyes, que nos decía que Vicente viene a México, basta tener que traer una maleta vacía para llevar los regalos a los bibliotecarios. Se ríe y nos dice que gran programa, que genial Allende los Mares, que le ha gustado mucho y que no había escuchado el Misterios de la Historia que ofrecíamos también. Bueno, nos aparte de saludar a todos los oyentes mexicanos, ya veremos si Vicente está dispuesto o tiene algún hueco en la agenda, que es que estos viajes son, en fin, cansados, transitados, y ya veremos si para un par de días ahí en el DF o en algún lugar en el que podáis concentraros unos cuantos mochuelos. Vamos con Pilar Fernández, que nos dice: cada día más programas que abusan de la música y sobre todo hasta 10 minutos de intro, nos dice, menos tonterías y más contenidos. Pilar, te vemos aquí un poco negativa. Bueno, a ver, el formato del programa es el que es, y además es que tenéis para elegir, no solo ya. No voy a adentrarme en aquello de decir que tenéis muchos podcasts de historia, cada uno de estilos y cortes muy diferentes, para todos los gustos. No solo eso, que también, evidentemente, sino que el programa semanal, pues es un programa al uso, queremos decir. Tiene su presentación, tiene su sumario, tiene su desarrollo, por supuesto, sus diferentes secciones, y tiene su despedida. Todas las secciones no os van a gustar, ni siquiera os van a gustar todas las presentaciones. A veces un servidor se alarga más, otras veces menos, depende de lo que haya que contar en el sumario, depende si hay que contar cosas como que vamos a hacer un programa en directo, pues es lo que hay, sentimos que no te guste, pero vaya, este es un mundo digital. Lo que no te guste lo puedes pasar así, moviendo, desplazando el ratón o el dedito hacia adelante, es muy, muy fácil, de verdad, tampoco. Y lo de la música, pues es que la música también es una herramienta para aligerar, y creo que tampoco seremos los podcast, el podcast que más abuse, ni mucho menos. Pero bueno, ahí están, a gusto del consumidor, más contenidos, no está mal demandar más contenidos, que en todo caso ya sabéis que lo que no son programas en iVoox son precisamente los contenidos sueltos, digamos, que son más digeribles en ese sentido, porque van solo directamente al contenido y no tienen, como diría Pilar, tantas tonterías. Bueno, espero que para la mayoría no sean tonterías. También pasa con las despedidas, que hay quien puede parecer largas, pero bueno, con no escucharlas, ya habéis escuchado el programa, los contenidos, bueno, pues ya tendríais suficiente, ¿no? Saludamos a Pilar, pero también a Elena de Murga, que nos dice: no me ha parecido ni largo ni tedioso. Bueno, aquí veis que hay diferentes opiniones. Geniales los barcos fantasmas. A mi padre, que era capitán de la Marina Mercante, le habría gustado mucho. Bueno, pues en su memoria, y vaya la segunda parte que queda por llegar probablemente la semana que viene en el próximo programa. Vamos con Yunam Didraco, que nos dice: me parece que en el juego Battlefield 1 hay un homenaje a la paloma que mencionaron, a menos que haya habido otra paloma con historia similar. Ya tengo varios meses escuchándolos, aunque esta es la primera vez que agrego un comentario, así que aprovecho para decirles lo mucho que disfruto de su programa. Pues Yunam, muchísimas gracias, esperemos que sigas disfrutando del programa por muchos años más. Bueno, vamos con Donald Trump, el presidente, el líder del mundo libre, que se digna a escribirnos de vez en cuando. Últimamente es que tenemos así, hay dioses que nos hacen comentarios, diosas que nos hacen comentarios, y luego, pues, en fin, personajes que se creen dioses, que también nos dejan comentarios. Y nos escribe en mayúsculas, además, nos dice: excelente podcast, maquinotes. Qué bien domina la lengua de Cervantes este hombre. Cuando hacen, bueno, supongo que es una pregunta, ¿cuándo hacen un monográfico sobre grandes presidentes norteamericanos como Jackson, McKinley, Roosevelt o Reagan? Sobre todo por Reagan, me imagino que lo dirá el señor Trump. Bueno, pues todo es ponerse. No sé, no hemos comentado mucho de presidentes, la verdad, pero todos andarán, señor Trump, así que esté atento, que cualquier día de estos llega. Vamos con Caliban 66, que decía que qué bonita la imagen del abrazo en las trincheras. Se refiere al monográfico dedicado a la guerra de la semana pasada. Dice: se me ha puesto la carne de gallina a Canal Historia, que lo citábamos por ahí. Decía: se les fue la pinza con las subastas, las conspiraciones y estas cosas que pasan. Bueno, dice: lo que se estará riendo Platón en su tumba con lo que lió al mencionar de pasada lo de la Atlántida. Pues sí, la verdad que sí. Las columnas de Hera, las que aparecen en el escudo de Andalucía, la verdad, lo que tengo entendido es que son las del templo de Melkart en la ahora isla de Santipetri. Los últimos temporales han revelado restos de la calzada romana. Y en el faro de Trafalgar ha aparecido también algún resto romano. Cuando era pequeño, recuerdo haber visto una factoría de atunes en la playa del faro. Luego las dunas la taparon, pero pueden aparecer cualquier año de estos. Pues sí, la verdad que esa orografía tiene misterios todavía ocultos y que nos pueden dejar mucho para la historia, para conocer el pasado. Un saludo a Caliban, y vamos con un oyente, iba a decir anónimo, pero firma finalmente como David P., así que empezaremos con ese nombre y con su despedida, fuerza y honor. Bueno, nos decía una vez más: fantástico, los pelos como escarpias con la introducción musical heavy de Tierra Santa, bravo. Pronto toca su fin, la Primera Guerra Mundial. No sé si tenéis pensado hablar de algo de la gripe española que coincidió con dicho final, y si no teníamos poco, causó entre 25 y 50 millones de muertes. Bueno, a esto decir que creo que en sus audios sobre epidemias, o su audio, ya no recuerdo si hubo segunda parte, o se concentró todo en una, pero que nuestro compañero Pello Larrínaga abordó, yo juraría que abordó esta llamada a por algunos gripe española, terrible ciertamente enfermedad, que asoló buena parte de Europa y buena parte del mundo. Y bueno, sería cuestión de recuperarla. Yo creo que la abordó y que en todo caso probablemente sí que merece esta epidemia como tal un audio aparte. Bueno, ahí queda la solicitud. Decía David, en todo caso, creo que últimamente pecáis de destacar comentarios que dudo sean oyentes habituales del programa. El buen mochuelo sabe el tono ameno y desenfadado del mismo. El que quiera otra cosa tiene suficiente oferta disponible. Bueno, es verdad, ya lo comentábamos, pero bueno, sin dramatizarnos que queramos, en fin, es que quizás estos oyentes que nos dejan mensajes así también lo sean, pero bueno, son un poquito más críticos con lo que hacemos y por tanto lo manifiestan. Bueno, no pasa nada, estamos como siempre dentro de ciertas de ciertos mínimos de respeto, ¿verdad? Estamos abiertos a todos los comentarios, faltaría más. Más comentarios. Galaicus, que nos dice: no escuchaba Tierra Santa desde el disco Sangre de Reyes, se impresiona cómo ha perdido voz el vocalista. Bueno, veis, es que siempre hay críticas, a veces no son para nosotros, así que no pasa nada. Bueno, un oyente anónimo que por lo visto se ha aburrido con los barcos, en fin, hasta lo leemos, pero ya decimos que por lo menos si hacéis comentarios poco así críticos en negativo, por favor, por lo menos tened el detalle de loguearos, ¿no? Por dar un poquito la cara, aunque no sea la cara exactamente, porque muchos oyentes tenéis nombre pero no cara, pero bueno, que en fin, lo dicho, a gustos los colores y no va a llover siempre para el de todos. Para el color, no, para los gustos, digo. Bueno, Urraca, que nos hacía un comentario pues muy pertinente, ciertamente, que ya le respondimos que nos detectó una pequeña gran errata. Así que nada, entonamos el mea culpa, lo hago en el nombre del señor Goicuría, que ciertamente imputó el descubrimiento de la penicilina a la Primera Guerra Mundial, o al contexto, y no, ni mucho menos. Ciertamente, como nos apuntaba Urraca, y la fe de ratas aquí queda, la hicimos también, la hemos dejado por escrito en los comentarios, respondiendo al comentario de Urraca, nos decía, bueno, pues aquello de que se descubrió en 1928, casi una década después del final de la contienda. Sí que es cierto, y lo señalábamos también en el escrito, en la respuesta, que bueno, pues Fleming, el inventor a la postre, sí que quedó bastante impresionado con el horror generado por las heridas, por las muertes generadas por las heridas en la Primera Guerra Mundial, ante esa guerra terrible de trincheras, y por tanto sería lo que le impulsaría, bueno, me imagino, entre otras cuestiones, pero esto desde luego le llevó a buscar un bactericida que sirviera para poner remedio a estas muertes tras las heridas en combate. Por tanto, sí que le orientó. Pero ciertamente fue un error de peso. Es lo que decíamos nuestros bibliotecarios, y digo ya el resto, porque un servidor sabe lo justito, más bien para preguntarles y poco más, pero es verdad que saben mucho, pero pues tienen fallos, y a veces precisamente por tanto saber los datos se mezclan en la cabeza, y bueno, pues se nos puede imputar el hecho de que ya, pero preparad los programas de lo que vayáis a hablar. Pues sí, se preparan muchas veces, pero a veces hay cosas que, como las tienes ahí en la cabeza, pues no te dedicas a preparar estas cuestiones en concreto, igual por ejemplo en cuestiones de medicina, y las tienes por ahí barrumbando en los recuerdos, y pues eso, mezclas contiendas. Hace poco pasaban estas cosas. El otro día, al hablar yo con Sergio Alejo, pues estaba hablando de la Legio, le dije Legio Quinta, me oyen los oyentes leoneses y no me harían una gran acogida. Pues estas cosas, que uno tiene aquí la U en la cabeza, pues no, la séptima. Bien, estas cosas que pasan, como decimos, pero sabemos que sois gentes de buena comprensión y que se os apiadáis de nuestros errores y que los comprendéis. Esperemos que sea así. Bueno, agradeciéndole en todo caso a Urraca, como ya lo hacíamos. Vamos con María Q, que nos dice: buen programa, genial, el Allende de los Mares, y gracias por volver a la Gran Guerra. Bueno, nos queda un audio más que completamos ya, así que, o quedaba un audio más que completamos esta próxima semana. Bien, vamos con Red Fate, que nos dice: tenéis mi apoyo para hacer que Pello haga una sección de la Revolución Rusa. Me gustaría escuchar hablar sobre el tema, si bien me resultan relajantes secciones como la que ha ofrecido hoy. Vikendi no decepciona, tampoco, y debo decir que me ha ganado con el abrazo final. Y es que, ya que mencionáis la lista de temas de propuestas para hablar por Sergio, quisiera darle una propuesta: el paso del Principado al Dominado. Un saludo y gracias por el programa. Bueno, pues nada, ahí quedan las peticiones. ¿Me permitís un traguito de H2O? Trago largo en este caso. Y vamos con Merche, que nos decía: cuando sepáis fecha de León, por favor, decidla, que Gijona está a un paso y allí me voy. Bueno, pues ya la sabes, Merche. Repetimos, 9 de junio, de 5 a 7 de la tarde. Ya veremos, ya nos dirán los mochuelos del grupo de Telegram si van a hacer quedada, si va a haber expedición, y por tanto, si vais a andar por allí, ya nos veremos en Alegre Biribilqueta, que decimos por estos lares. El resto, pues no, me voy a poner ahora a intentar traducir este término, pero podemos estar por ahí, tanto el 9 como el 10, que seguiremos allí por lo menos por la mañana. Van a estar, como decimos, Sergio Alejo con los amigos de Barquino Oriens, que en su momento nos acogieron para el programa en directo desde Barcelona. Desde luego, pues los oriundos de la zona, que el recreacionismo histórico por ahí está también muy extendido, y estaremos Pello Larrínaga y un servidor, como decimos. Llegamos el 9, hacemos el programa el 9 por la tarde, a las 5 de la tarde, durará un par de horas aproximadamente, y luego pues tendremos la oportunidad de partir por allí también. Bueno, pues Merche, te esperamos ahí. Vamos con Belkun, que nos dice no conocía el podcast, he entrado a probar, pero llevo 15 minutos y todavía andan mareando la perdiz. No tengo paciencia para tanta palabrería y con tan poca gracia. Bueno, Belkun, pues en este caso sí da la cara, y el nombre, decimos la cara de su perro, cuando menos, que parece muy simpático. Así que les saludamos a ambos y le decimos pues aquello que señalaban un poquito más arriba en mensajes anteriores. Hay para todos los gustos podcast, de verdad, Belkun. Ciertamente, lo que nos resulta curioso, y aseguro que no escuchas la respuesta, lo que nos resulta curioso es que alguien nos entre a escuchar por primera vez, esté 15 minutos escuchando, y se dedique, bueno, a seguir escuchando por una parte, que bueno, está bien, nos da una oportunidad, se lo agradecemos. Podía haber probado con otros audios, que quizás le hubieran gustado más, pero que en todo caso entre a dejar un comentario, a perder el tiempo. Entiendo que para él es perder el tiempo, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí está. También respetamos las aficiones de la gente y las comentamos incluso. Así que un saludo a mascota y dueño, en todo caso. Pablo Roca nos decía, nos dice algo terrible porque me hace pronunciar alemán, cosa que no se me da muy bien. Decía Der Fliegende Holländer en alemán, o sea, también volador. Bueno, es interesante la adicción tardía del detalle de la redención por amor. Cada X años el barco podría atracar y el hechizo deshacerse si el capitán logra obtener el amor verdadero de una mujer. Ya sabéis, la ópera de Wagner, imprescindible para quien disfrute de esta leyenda. Bueno, pues ahí queda este añadido de Pablo, bonito, iba a decir, pero sí, ciertamente bonito. Pablo, lo malo que me has hecho pasar mal esto leyendo alemán, que luego, claro, pues nos hacéis las críticas de la Biblioteca Language School. Es lo que hay, estas las aceptamos todas doblemente. Bueno, vamos a ver si silenciamos las fuentes de llegada de mensajes, porque si no, no hay manera. Bien, ¿por dónde íbamos? Con David, el mochuelo complutense, que nos dice un programa un poco atípico, pero como siempre entretenido. Pues data no de Iscoba ni a la eliminación de mensajes. Si alguien hoy sigue creyendo que la reconquista la hicieron entre Pelayo y el Cid, envueltos en la roja igualdad, lo más normal es que también insulte, no escuche y estas cosas. Salud y gracias. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Esto es realmente por comentarios de la semana pasada, así que no vamos a desarrollarlo. Una segunda postdata de David, que dice, como dice mi abuela, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Bueno, David, lo que pasa que en este caso no hacer aprecio a veces puede parecer censura, ¿no? Que alguien nos puede imputar que leemos todos los mensajes menos los que tienen críticas, y tampoco es cuestión, porque como decimos, con un mínimo de respeto, incluso las críticas un poquito a mala leche también pueden tener cabida. Bueno, se agradecen los mensajes, agradece el apoyo y las menciones a tu abuela, por supuesto. Un saludo a todas las abuelas que nos puedan estar escuchando, y vamos con Estela Blay Jiménez, que nos dice, hola chicos, mis Max son besos, qué buen rato me hacéis pasar, y los que os critican por todo, ni caso. Un saludo a todos los bibliotecarios. Bueno, además ya veis, gracias Estela por estas palabras, iba a decir que ya veis que en el fondo nos hacemos así un poquito de rogar, ¿no? Buscamos casi el cariño en respuesta por parte de la mayoría de los mochuelos cuando hay mensajes críticos, y esto pues nos da también un subidón, y por tanto pues mira, casi que lo comido por lo servido. Juan Pap, ¿qué nos dice? Y nadie dice nada de Gigatrón y su barco de colegas. ¡Qué huevos, Pello! Y se ríe. Bueno, pues ahí queda, que le responda Pello si quiere. Rix, saludos bibliotecarios. Como apunte, sepáis que el abuelo de Platón, que decía Vikendi, que leyó en Egipto sobre la Atlántida, fue nada menos que Solón, que estudió en la biblioteca de Heliópolis, la segunda más grande del granero del imperio. Besos, abrazos y arrumacos. ¿Veis? Así nos gusta, que nos deis estas cosas. Besos, abrazos y arrumacos. La biblioteca del amor, que diría Barry. Bien, Pax y Mochuelo al olivo. Pues nada, grito de Upiki, presente siempre también. David, pero otro David, no el anterior, nos dice, bibliotecarios, como siempre, genial, Pello Aricha, y ya estoy con ganas de escuchar la segunda parte, que llegará la semana que viene, y aviso, por cierto, doy fe de que la Gabarra no es un barco fantasma, yo lo vi hace ya algunos años, y si recupero alguna foto os la enviaré, para que quede constancia para la historia. Vikendi, me has dejado impresionado con esas últimas frases, matándose llega la hora señalada y se abrazan. Pues sí, la verdad que son esos mensajes, o sea, esos testimonios, esas imágenes dentro del horror, dentro de la barbarie, que nos recuerdan nuestra condición de seres humanos. No hay odio, simplemente cumplen órdenes, nos apunta David. Y entonces me pregunto, ¿realmente luchaban por su país o porque les mandaron allí sin otra alternativa? O me mato o me matan. Bueno, pues sí, pertinente pregunta. Y para acabar, un lujazo haber disfrutado el jueves de vuestra compañía. Corto se me hizo y me volví a casa con mi libro firmado por Vikendi y por yo mismo, por Miquel. Gracias de verdad y, como os dije, seguid así. Bueno, pues gracias a David, gracias al resto Mochuelos, a Idoya, a mi tocayo Miquel Martínez, a Félix, que lo habéis podido escuchar además, no al que vamos a mencionar ahora como comentario, porque estuvieron allí, también con algunos bibliotecarios y algunas gentes más que podáis acercar. La verdad que estuvo genial, un placer como siempre pasar unas horas con los Mochuelos, y si de paso hay que firmar libros, mejor que mejor. Bueno, Karina Jiménez Paya, que nos dice: me ha encantado este audio y muy interesante el tema de la Atlántida. Gracias, pues a ti, Karina, que además no recuerdo haberte saludado, porque con un nombre tan musical, ¿verdad?, me acordaría, creo. Bueno, un saludo en todo caso, también a Félix Castro en este caso, que nos dice: muy buen programa, con ganas de disfrutar de la segunda parte de Los Barcos Fantasma. Llegará la semana que viene. Me gustaría sugerir el tema de la batalla de Rande y la posterior historia de su tesoro y sus rescates. Bueno, pues aquí queda, tomamos nota de la sugerencia, de la petición, y espero que el día que lo hagamos, pasen varias temporadas o no, espero que nos acordemos de saludarte. Johannes Carolus, que nos dice: pensaba que esta semana no llegaba a comentar, he estado fuera, pero mira, entre ayer viernes y hoy me he escuchado el podcast tan esotérico. Genial, chicos, de vez en cuando viene bien un cambio de tercio. Aprovecho para dar la enhorabuena para el maestro de campo de la Mochuelada, Maese Goicuría, por su boda, nos imaginamos. Bueno, pues ahí queda. Rosa Chacón, desde el Califato Cordobés, que nos dice: buenas, chicos, perdonad, antes de leer a Rosa necesito agua. Llevo muchos programas sin hacer comentarios, pero es que la pena embarga mi ser. Qué dramática se nos pone. ¿Cómo que no va a haber vizcaíno la temporada que viene? Bueno, vale, pero que sepáis que lo echamos mucho de menos. Bueno, tendrás libro, tendrás segunda parte quizás, Rosa, algo es algo. Bueno, los chicos, lo de siempre, que sois un lujo para escuchar historia, que no cambiéis nunca. Y enhorabuena al señor que próximamente se va a unir al Club de los Ahorcados, perdón, Casados. Bueno, no nos pongamos críticos con el matrimonio. Que en el fondo las únicas uniones de verdad que la muerte no puede separar, o solo la muerte puede separar, perdón, y mejor dicho, son las hipotecas, realmente, ¿verdad? Los bancos, lo que un banco unido, que no lo separe el hombre. Bien, vamos con algunos comentarios más que había aquí en el audio sobre Mitra, que recuperábamos hace poquito. Pues teníamos a Elena Murga, que decía que empezó a escucharnos por su hijo y que siempre le estará agradecida. Bueno, esto es maravilloso, ahí en familia, nos descubrís en familia, esto da gusto. Saludábamos a las abuelas, pero también a todas las madres, que las abuelas no dejan de serlo, evidentemente. Bueno, pues Elena, un placer. Upiki, que también nos daba su grito de guerra. Mochuelo en el Olivo. Mototaxi, que decía: gracias por la interesante y amena exposición. Y Jorge Urdes, perdón, me encanta vuestro programa de los mejores audios de historia. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y Venus Victris, toda una diosa, que nos decía: Mitra, ese persa con gorrito ridículo, adorado por bárbaros, por los benditos dioses de Roma. ¿Cuánto rencor le guardó a este diosecillo impostor? Rencor esa parte, nos dice, me declaró bibliotecaria empedernida. Y no solo porque Vikendi sienta auténtica adoración por Roma, eterna ciudad fundada por mi hijo Eneas. Es que sois sinceramente fantásticos, queridos vascones. Bueno, Venus, no sé, es que te vamos a hacer un culto ahí permanente, infinito. Vamos a hacer un sacrificio o algo para honrarte después de estas palabras, ¿verdad? Para con estos humildes vascones. La verdad que da gusto que los dioses nos hablen así. Bueno, había algún mensajito más de anteriores audios, como el de José Ignacio, que nos hacía un par de apuntes sobre algunos de las máquinas de guerra de las que hablábamos del siglo XX, claro, de la Primera Guerra Mundial, y nos dejaba algunos enlaces y demás, bueno, para con apreciaciones sobre sumergibles, respecto a submarinos, sobre el inventor del primer tanque, que es austriaco, y nos dejaba una mención y estas cuestiones. Pero bueno, yo creo que con esta mención tenemos a la mayoría cumplidos. Ya sabéis que el resto los hemos leído, pero que a veces, pues, para el programa no todo puede ser leído. Vamos, sí, con Arturo, que nos escribía al email o al contacto, al formulario de contacto, y decía que es seguidor desde hace tiempo y admiro mucho vuestro trabajo. Nos dice: soy un gran aficionado a la historia y vuestro podcast es una fuente maravillosa. Por lo que me gusta de vuestro programa, he pensado en proponer dos temas que hasta ahora no se han tratado en demasiados podcasts y que considero muy diferentes. Los primeros son los escitas y el segundo son los monumentos megalíticos. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Bueno, pues a mí se me ocurre desde luego que la primera puede ser propuesta para Sergio Alejo, aunque ya tiene un sinfín de audios que exponernos, y la segunda para María José Noain. Desde luego yo creo que le puede encantar hablarnos de monumentos megalíticos, así que para ellos irán las propuestas, si te parece, Arturo. Un saludo y gracias por escribirnos. Creo que no me dejo ningún email, quizás me haga un paseo por... a ver, vamos a ver por dónde. Por cierto, estoy pensando que dentro de unos días, bueno, todavía quedan un par de semanas casi, pero dentro de unos días vamos a tener o voy a hacer una entrevista, que será un placer, con un historiador o con un divulgador de la historia de Córdoba. Así que anuncio esto para nuestra amiga Rosa, que ahora que estábamos pensando en ella al saludarla, y que no lo había dicho, bueno, pues ahí queda el mensaje, que dentro de poquito podrás tener, bueno, pues unos testimonios sobre tu tierra. Bueno, vamos a saludar muy rápidamente, para no alargar esto sin edie, que llevamos ya unos cuantos minutos, todo hay que decirlo. Vamos a saludar, por ejemplo, a Marian García Romo, que nos hacía un comentario en el último audio, como siempre, valorando con cierta sorna nuestras apariciones de cada nuevo programa. Saludamos a Gary García, que entendemos que no pudo estar finalmente en la quedada Mochuelil que hicimos el otro día. Bueno, te estuvimos esperando, Coste, en el mismo sitio, estuvimos toda la tarde, hasta bien entrada la noche casi. Pero bueno, pues no pudo ser, suponemos, Gary no pudo estar presente. Bueno, la próxima será, ya haremos otras quedadas para firmas de libros. Bueno, teníamos también a Antonio Pérez, que nos decía programa interesante y ameno. Decía que a ver si no había leyendas de barcos fantasmas españoles. Pues a falta de la siguiente entrega tengo dudas, pero bueno, si no, ahí queda la cosa. Dice que también que vio la gabarra fantasma. Nos dejaba también Rosa Chacón aquí audios, David García, que estuvimos con él, y John Ugalde, que decía, Vicente, estoy escuchando el programa, y escribo un comentario porque, según tengo entendido, el significado de Uría, bueno, esto ya lo comentamos la semana pasada, supongo que este comentario lo escribió mientras escuchaba el programa sin terminar de escuchar la aclaración que le hacía un servidor, ciertamente con la misma cuestión, que en contra de lo que apuntaba Vicente con su propio apellido, pues más bien la traducción literal, cuando menos, es ciertamente esa ciudad de arriba. De Goikoetxea sería la cuestión, porque casa de arriba sería Goikoetxea, que también conocido, aunque sea para los aficionados del fútbol, ¿verdad? Bueno, dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que la semana que viene seguimos con el formato normal, habitual. De hecho, os podemos adelantar que hablaremos, cerraremos en principio los audios, la serie de audios sobre la Primera Guerra Mundial. También volveremos con los barcos fantasma, segunda entrega. Y bueno, pues algo más tendremos, quizás. Tendremos de hecho una sorpresita a modo de adelanto de cierto libro que se publicará pronto y que, bueno, que de hecho más bien está ya publicado, pero bueno, ya tendréis cumplida información al respecto, tendréis un adelanto en forma dramatizada, en forma a viva voz, la semana que viene, y posteriormente en el programa en directo, en el 299, una rigurosa presentación en exclusiva en directo del libro, de ese libro del que en el fondo os hemos hablado en alguna ocasión, pero os hablaremos largo y tendido. Ha sido un placer, como siempre, teneros al otro lado de las ondas. Volvemos en 7 días. Hasta entonces, como siempre os decimos, sed muy felices. ¡Agur!